Autoescuela Transeb. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presenta en frecuencia abierta la participación del ingeniero Luca Fachelo. La comunicación con cada semana con Luca Fachelo. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo les va? Muy bien. Bien, ¿cómo está el tiempo por Paysandú hoy? Agradable, tirando más a caluroso, cielos con muy pocas nubes. Ahora un hermoso día para quedarse en casa y no contagiarnos. Aunque bueno, sí. Ahora ya estoy con la segunda dosis, esperando los 15 días para sentirme un poquito más seguro, bárbaro, como dice la canción. Bárbaro, está bueno. El tema de hoy es paradas de ómnibus. Sí, exactamente. Uh-huh. Un viejo tema que hemos tenido, los que hemos ocupado o estamos ocupando cargos como ahora de tránsito y transporte, o sea, el tema de las concesiones o las licitaciones para concesionar servicios de urbanos de líneas de transporte. Tiene, bueno, todo el tema del costo del boleto, tiene el tema de fijar los recorridos, pero uno de los temas que quizás es más transversal, que le importa a la empresa de transporte, a la que presta el servicio, que le importa a la intendencia o la gestión de tránsito de la intendencia, porque la ubicación de paradas en algunos casos puede ser o puede provocar conflictos de tránsito, ese ómnibus deteniéndose en un lugar y saliendo de ese lugar. Si ese lugar no está bien diseñado, si no cumple con determinados requisitos, puede ser un problema. Y obviamente, para lo que es la arquitectura y el acondicionamiento urbano de la intendencia, la parada puede llegar a ser un sitio muy molesto o panorámicamente no adecuado, como también puede ser un hito urbano, un lugar interesante que, además de cumplir ese servicio de parada de ómnibus, puede ser un lugar deseable como para que los distintos ciudadanos lo gocen en su plenitud. Y me refiero a una cosa muy concreta, la parada de ómnibus, sobre todo cuando pasan por ciertos barrios. Cuando están en una plaza, insisto, no hay problemas, se puede acondicionar, pero cuando están en un barrio o en el centro o en ese barrio céntrico, resulta ser un problema para ese ciudadano, ese vecino, que según él tuvo la mala suerte que la parada de ómnibus esté frente a su comercio. Imaginemos un comerciante que haya invertido en vidriera una determinada cantidad de dinero y justamente la ubicación de la parada hace que esa vidriera, donde supuestamente sus clientes pueden ver algo, no se pueda apreciar en plenitud, o ese vecino que tiene su casa y tiene su dormitorio con la ventana que da hacia la parada de ómnibus, claramente no solamente por las personas que están en esa parada de ómnibus, sino también por ese ómnibus llegando y saliendo, sobre todo cuando no hay en nuestro país mucho control, si bien se ha avanzado mucho en esto con los ruidos de los motores y las emisiones de escape, llega a ser un problema. Es un tema, insisto, muy que tiene muchas aristas. Simplemente lo que quería decir con esto, que la tecnología ha llegado y por hoy creo que no hay que tener mucha discusión que las paradas de ómnibus necesitan tener un pienso muy importante, necesitan que todo un equipo técnico, no solamente conformado por tránsito, sino también por otros departamentos de la intendencia, urbanismo, arquitectura, como también con las asociaciones de vecinos o agrupaciones vecinales, como que también den su punto de vista y encontrar ese lugar, porque ese punto, esa parada de ómnibus, hoy por hoy, se le puede dotar de muchísima tecnología. Muchas veces son puestos hasta con Wi-Fi, son puestos que tienen cargadores para celular, son puestos que pueden comunicarse con el celular de la persona y darle cierta información básica. En algunos países hemos visto que en paradas, en zonas de riesgo, tiene hasta botones de pánico, donde uno en esa parada solitaria, en un determinado lugar, se acerca a ese lugar y aprieta ese botón de pánico. Y obviamente es un llamado de emergencia, lo que sería aquí en Uruguay el 911. Hoy la tecnología nos ha ayudado y tenemos muchas opciones. Lo que tendremos que tratar, justamente los que estamos ocupando un cargo de responsabilidad pública, como así los técnicos, tratar de, bueno, de que cada parada de ómnibus ponerle pienso, sobre todo, de cuál sería lo mejor, y a veces en situaciones que tienen que ver con la propia empresa. Me ha pasado de ver paradas de ómnibus en donde el lugar elegido, el cordón, es demasiado alto o es demasiado bajo, y a veces las propias puertas del ómnibus no pueden abrirse, o resultan maniobras muy incómodas. Recordemos además esta iniciativa que hace unos años está primando en muchas empresas de transporte de distintas ciudades de Uruguay, que es uno de cada tantos ómnibus tenga acceso para personas con movilidad reducida, aquellas personas que tienen sillas de ruedas, o aquellas personas que por su edad o por un evento determinado están con bastón o con algún otro problema de movilidad, que ese ómnibus tenga las características cómodas, necesarias, seguras para que ese individuo se pueda transportar. Por principio, el diseño de las paradas de ómnibus, que muchas veces pasamos por ella, los que más lo sufren, insisto, son los vecinos. De hecho, de cada cargo público que ocupé, siempre tenemos debates justamente con vecinos, como porque es aquello que todo el mundo quiere, que la parada esté cerca, pero nunca enfrente a su casa, por todo lo que significa, bueno, a veces hasta en el tema de residuos, ¿no? O sea, hay paradas que son muy utilizadas y no todos los ciudadanos somos tan prolijos. Hay distintas opciones. Hay algunos que dicen que las paradas tienen que tener sus tachos de recolección de residuos, otros dicen que no, justamente para que no se acumule basura. En fin, es un tema a pensar, que forma parte del tema de la gestión de tránsito y de transporte, y ni hablar, lo que dije al principio, de la ubicación de las paradas. Es muy común ver que se colocan paradas en donde el ómnibus, en el siguiente giro, tiene que ser un giro a la izquierda, la parada está sobre la derecha. Eso es totalmente contraproducente, porque el ómnibus tiene que ocupar un carril derecho para inmediatamente hacer un giro a la izquierda, cosa que está hasta prohibido por norma. Y hay muchas paradas que obligan, entre comillas, al conductor del ómnibus a realizar esta maniobra, que es totalmente ilegal. Después está, si la parada la ubicamos al principio de la cuadra, si la ubicamos al final, si la ubicamos en la mitad, y todo eso tiene que ver justamente con las distintas concepciones que tenemos del recorrido, si las calles están o las intersecciones están con semáforos o no. Un tema muy técnico. Pero sí quería decir que es un tema muy interesante, que ojalá en el futuro cada parada justamente sea resultado de un estudio técnico para que las distintas visiones, ya sea del tránsito, de la arquitectura, del urbanismo, como también la de los propios vecinos que usan esa parada, den la mejor solución en cada caso. Lucas, en algunos casos, pero como excepción, por lo menos acá en el departamento de Maldonado, se ha visto que la parada del ómnibus se ubica después del cruce de la calle y no antes de cruzar la calle. Ejemplo claro el que se da ahí en Dodera, esquina Ituzaingó, donde la parada estaba antes de la esquina y ahora fue cambiada para después de Ituzaingó. Eso es según la situación que se dé puntualmente en cada parada, o hay países donde todas las paradas, por ejemplo, están después del cruce de la calle? Como dije, son decisiones que hay que tomar y dependen de cada situación. Sí. Hoy, insisto, no entrar en muchos argumentos técnicos, dos argumentos técnicos que favorecen la ubicación, como tú estás indicando, después de la intersección. Uh-huh. Uno de ellos es si en esa esquina hay mucho giro a la derecha. Entonces, si hay mucho giro a la derecha, no estoy hablando del ómnibus, sino de autos, ese ómnibus que está estacionado en ese lugar obstruye al que está detrás, que tiene que esperar que la gente suba o que la gente baja del ómnibus para hacer su giro a la derecha. Entonces, una manera de solucionar eso es la parada, trasladarla de antes de la intersección a después de la intersección. Uh-huh. Otro argumento técnico para poner las paradas después de la intersección sería el tema del semáforo. Recordemos que estamos en una parada de ómnibus, normalmente antes de la intersección, y justo cuando terminó de bajar, de subir el último pasajero, se enciende el rojo. Entonces, estamos detenidos en un lugar en donde, no tengo más remedio que quedarme aunque no esté subiendo ni bajando nadie. Si yo coloco las paradas de ómnibus después de la intersección, en definitiva, el cruzar en verde o detenerme en rojo depende de las condiciones del tránsito, no de que esté subiendo o bajando pasajeros. Pero insisto, Hoy la tecnología permite que los ómnibus estén hasta comunicados con los semáforos y que ese el tiempo de demora del ómnibus sea el menor posible, tratando de adelantar un verde o atrasar un rojo. Pero son algunas de los elementos técnicos que se pueden tomar para decidir que las paradas vayan después de la intervención y no antes. Bien, Luca Fachelo, gracias por tu aporte. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias a ustedes. Hasta luego. Que pases bien. Hasta pronto. Autoescuela Transev. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presentó en Frecuencia Abierta la participación del ingeniero Luca Fachelo.